Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Cuando me inicié en la profesión hace 27 años, uno de los requisitos, les decía, cuando empecé en la profesión hace 27 años, abracé esta profesión, amo esta profesión, los que me conocen y a través de mi recorrido podrán decir si esto es así o no, con equivocaciones, con errores, seguramente con más desaciertos que aciertos, pero siempre tendiendo a la profesionalización de los administradores de consorcios. Abracé con cierta alegría cuando las instituciones que representaban a los administradores acercaban profesionales de otros países. Me ilusionaba ver una profesión digna, una profesión de la cual uno pudiera sentirse satisfecho, uno pudiera sentirse útil a la sociedad. Y en ese camino realicé cursos, intervine en comisiones directivas de alguna asociación, participo de alguna manera en estos medios de comunicación, hice televisión muchos años, hago radio hace un tiempo, y de alguna manera siempre me ilusionó poder empujar, si vale el término, la profesión de los administradores para arriba. Cuando me asesoré respecto de que ya en España hace muchos años que las universidades imparten una carrera obligatoria para los administradores de consorcio, me ilusioné y sigo ilusionado con que ese sea el camino por el cual tenemos que pasar todos los administradores. No solamente para que nuestra profesión sea lo que tiene que ser, sino para que realmente el fruto de lo que nosotros le demos a la sociedad consorcial sea el fruto que ellos merecen y sea el fruto profesional que de alguna manera pretendo y desearía que así fuera de todos nuestros colegas para con nuestros asociados. Esta semana leo en el boletín de Pequeñas Noticias que sería CAPAI, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, quien habría solicitado el reemplazo de un libro que, de alguna manera, albergara lo solicitado en otros tres libros que los consorcios tuvieron que sacar, tuvieron que pagar. El de control sanitario, el de agua potable, el de seguridad edilicia y el de ingresos y egresos de proveedores. Y esto en algún punto, por lo menos lo que refiere esta novedad, es que el doctor Juan Manuel Gallo habría de alguna manera contemplado esta solicitud de CAPAI y dispuso la cancelación de estos tres libros que les acabo de nombrar y la creación de un único libro que sería un llamado libro de datos, donde habría que asentar las novedades y los datos y los requisitos que piden del 2010, 2011 y 2012. Confrontada esta situación, leo también en el boletín de Pequeñas Noticias, tan útil para todos los que estamos en la propiedad horizontal, que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner le entregó a Víctor Santamaría, titular del SUTER, el decreto que otorga una autorización provisoria para la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios para que ponga en funcionamiento la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Y esta universidad tendrá, enfocará dentro de sus carreras lo que implica la gestión inmobiliaria, la gestión de edificios de renta, léase administradores de consorcios, y turismo, entre otras. Creo que va a haber otra cuarta opción dentro de esto que seguramente se va a aplicar en la universidad. Pero contrastando con esto que les decía recién, fíjense un lado de la vereda y el otro lado de la vereda. Cuando yo he dicho en distintas oportunidades que ojalá los administradores de consorcio tuviéramos un Víctor Santamaría que defienda a sus asociados como lo hace Víctor Santamaría, más de un colega me ha mirado con cierto recelo y con cierta bronca. Frente a estas dos noticias que les acabo de leer y que les acabo de decir, fíjense el contraste entre una situación y otra. Capay ha logrado que los administradores tengamos un libro. Víctor Santamaría ha logrado tener una universidad donde probablemente vaya a dar la carrera de la gestión de edificios de renta, que no es ni más ni menos que el administradores de consorcio. Eso refleja ni más ni menos la diferencia entre lo que somos los administradores de consorcio, entre lo que representan las cámaras de administradores y lo que representa el sindicato que representa a los trabajadores de edificios. Bienvenida una nueva universidad. Tristemente debo decirles que mientras Capay festeja probablemente el logro de un libro, Víctor Santamaría tiene una universidad. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Jorge, nos encontramos acá en Sin Expensas como otro jueves, como todos los jueves, aquellos, gracias por acompañarnos, aquellos que nos escuchan, nos siguen y nos hacen llegar también sus críticas, como también sus saludos. Querida Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, saludamos a nuestros queridos oyentes. Estamos en el jueves 4 de octubre de 2012. Ya se nos 2012, fue el año, Jorge. Ya estamos prácticamente, por supuesto, adentrados en la primavera. Lindo día primaveral, hermosa tarde. Así que acá estamos, bueno, acompañando nuestro segmento de estas dos horas, acompañando, tenemos muchísimas novedades, vamos a tener opiniones, vamos a tener entrevistados al aire. Va a ser un programa donde no se lo pueden perder. Hay muchísima, muchísima información que me parece que es, digamos, necesaria que la conozcan, como para poder discutir, sentar posiciones, como para poder, digamos, conocer cuáles son las novedades que van sucediendo en lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Carolina. Sí, son cuestiones que se dieron a conocer en este último tiempo, cuestiones que repercuten tanto en el tema de los consorcios como para con los inquilinos, los propietarios, los administradores. Son disposiciones de las cuales estamos hablando dentro del rubro y del área, ¿no?, consorcial y de la propiedad horizontal, temas que nos van a permitir escuchar diferentes voces, diferentes opiniones, que en algunos casos también se contraponen y demás, para tener un poco más claro lo que es este panorama y lo que se presenta en el porvenir de la propiedad horizontal, más que nada. Carolina, aquellos oyentes que no nos pudieron seguir, que están trabajando, que están en la calle, ¿dónde pueden volver a escucharnos? Pueden volver a escuchar nuestros programas a través de www.consorciostv.com. Ahí cliquear la opción Sin Expensas y escuchar nuestros programas, aquellas notas que son de su interés. Ahí tenemos una guía donde figuran todos los programas continuos con aquellas personalidades del rubro a las cuales entrevistamos y pueden dar también a conocer aquellas críticas o aquellas dudas que tengan. Nosotros también vamos a tratar de tratar en el programa, valga la redundancia, los temas de su interés. Lo pueden hacer a través de Facebook, en nuestra página, pueden dar me gusta en Consorcios TV y también hacernos llegar sus comentarios a través de Twitter, @sinextensas. Próximamente le contamos a la gente que aquellos que ingresen a la página van a poder encontrar informes y notas y artículos que van a escribir distintos profesionales de distintos ámbitos, con lo cual probablemente, y ojalá que así sea, le pueden servir de utilidad aquellos informes que van a estar, colgados, como se dice habitualmente, en la página. Así que los invitamos a que visiten la página, que nos hagan llegar aquellas novedades que crean que es importante que haya que dar a difusión. Así que estamos abiertos a esto y, por supuesto, invitamos, como siempre, a aquellos consorcistas, aquellos colegas y demás que quieran salir al aire, que tengan algo como para decir que pueda ser útil para la gente, para la sociedad. Nuestros micrófonos están abiertos para eso, Carolina. Sí, es un espacio común que lo hacemos para ustedes y por ustedes, así que pueden participar. Está abierta la convocatoria a todos aquellos que quieran dar su punto de vista. Bueno, nuestro programa se llama Sin Expensas, pero lamento decirles a la gente que la realidad con la que se van a encontrar fin de mes no es sin expensas. Probablemente, van a tener que pagar no solamente la expensa que venían pagando, sino que, lo hemos venido conversando a lo largo del programa, hay una serie de disposiciones que están saliendo, es una catarata de disposiciones, prácticamente ni siquiera le dan tiempo a uno a que se acomode con una disposición, que ya vuelve a salir otra disposición. Después lo vamos a ir viendo con distintas opiniones, donde son disposiciones que inexorablemente terminan de alguna manera originando un negocio para alguien que es en algún punto favorecido con estas disposiciones que están saliendo día tras día, en algún caso del gobierno nacional y en otro caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de Defensa del Consumidor. No tenemos buenas noticias para la gente, Carolina. Hay otra. Lamentablemente las expensas se encarecen. Se encarecen. Te voy a comentar que Eduardo Machiavelli, suena Maquiavelo, ¿no? Suena muy maquiavélico. Suena a tener cuidado. Respetuosamente, sí. Por supuesto, le decimos, es el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habría dispuesto otra novedad para los consorcistas. Y esto sería que los administradores tengamos que enviar obligatoriamente las liquidaciones de expensas a los consorcistas en forma personalizada, a través de mail, por supuesto, un correo electrónico, pero con todo, que esto algunos ya lo estamos haciendo, en el caso de que lo pidan en general es algo habitual que se haga, pero en este caso va a ser obligatorio, y además va a ser obligatorio que también enviemos toda la copia de la documentación respaldatoria de las liquidaciones de expensas. Todo esto vía mail. Todo esto vía mail. Personalizado, no a un mail del consorcio. No, y que tanto las liquidaciones como los recibos de pago deberán seguir estas pautas que conversamos acá con Gabriela Pilar Saldivia, que eran pautas que de alguna manera va a dar el propio Registro Público de Administradores. Es decir, Para seguir un modelo. Es decir, si después la gente, cuando recibe estos mails, cliquea y lo elimina, es un problema del consorcista. Aparentemente va a salir esta disposición muy pronto, está prácticamente a salir en el boletín oficial. Es una disposición nueva, y por supuesto aquellos que no tengan mail tendrán que tener un mail, y el que no tenga mail deberá sacarlo, y el que no tenga mail, seguramente los administradores no tendremos obligación de enviarlo. ¿Cómo hacemos para que la señora de 80 años que nunca tuvo mail tenga ahora? Bueno, por ejemplo, Jorge. Bueno, ya eso habrá que esperar. Empezamos con los problemas, habrá que las ver preguntas. ¿Cuál es la reglamentación que va a salir sobre esta disposición? Todas las disposiciones después tienen una reglamentación que de alguna manera estarán asentados los pormenores que uno tiene que seguir en cuanto al cumplimiento de esta obligación. Y en algún punto, hasta ahí ponele que bueno, que tal vez no sería de gran costo para el consorcio, porque, armar una página web no sería tan complejo, y si no es una página web, podemos de alguna manera poder escanear la documentación, tener una carpeta y enviarla a los consorcistas, con lo cual hasta ahí, como un archivo adjunto, no sería mayor problema. Pero yo te voy a ir sumando algunos problemas que sí tienen su costo. Por ejemplo, todos sabemos que para poder enviar en tiempo y forma determinada cantidad de documentación se requieren determinada capacidad de los de la computadora, es decir, no es lo mismo una computadora. Claro, una persona apta también. Por supuesto, ahí vamos a eso. Una persona que entienda de alguna manera en lo que tiene que ver con el tema de realizar esta tarea. Pero por otro lado, el tiempo físico que va a tener que tener personal de la administración para escanear todos los comprobantes de todos los consorcios, de todos los gastos, con lo cual, si bien es cierto que esto va a favorecer en algún punto al consorcista porque va a poder tener acceso a toda la documentación, la realidad es que va a haber un costo que seguramente los administradores van a trasladar a los consorcistas, en el sentido de que seguramente va a ser necesaria, depende de la envergadura de cada administración, pero digamos aquellos que ya tengan 30, 35, 40 edificios seguramente van a tener que ocupar casi una persona exclusivamente para eso, con lo cual son todos costos trasladables al consorcio. Sí, además es tiempo. Además de personal, estamos hablando de cuestiones de tiempo, más horas, quizás horas extras, fines de semana trabajando y demás para poder cumplir a tiempo. Pero bueno, vamos a suponer, Carolina, que hacemos el cálculo que hacen aquellos que de alguna manera sacan estas disposiciones. Dicen, bueno, pero total, si son, un ejemplo, 500 pesos más de honorario por mes por ese consorcio, distribuido 40 personas son 10 pesos, 50 personas son 10 pesos. Hasta ahí no sería mucho. Pero la disposición esta de Eduardo Machiavelli trae otra perlita. No queda ahí. Viene completito, no es solamente, porque hasta ahí uno lee y dice, bueno, ok. Nos íbamos acomodando, digamos. Vamos acomodando, escaneás, lo mandás a una carpeta. Bueno, a la vez que más o menos le vas encontrando la vuelta, no hay problema, lo hacemos. Pero no, aparentemente habría dispuesto el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Machiavelli, que todos los ingresos y egresos del consorcio deban efectuarse a través de los bancos. ¡Qué negocio para los bancos!, ¿no? Necesitamos una cuenta. Ahora necesitamos una cuenta, o sea que va a haber que abrir una cuenta corriente para cada consorcio. Supuestamente, ya muchos consorcios lo tienen. Con lo cual, otro costo para aquellos consorcios que no tenían una cuenta bancaria, que simplemente son pocas unidades, que de alguna manera pagan en efectivo. Digamos, de mejor manera. Bueno, o sea que ahora Doña Rosa, Don Juan, Don Pedro van a tener que ir al banco, van a tener que hacer una transferencia bancaria, con lo cual, si bancarizan eso, van a tener dos opciones los consorcistas. O van a tener que ir físicamente al banco a hacer el depósito correspondiente, o bien van a tener que abrir una cuenta bancaria para poder hacer la transferencia de cuenta a cuenta, de la cuenta particular a la cuenta del consorcio, con lo cual se genera otro gasto para ese vecino que va a tener que abrir una cuenta. Vamos a suponer que se abre una caja de ahorro sin costo, como creo que está vigente de acuerdo a la norma del Banco Central. Pero aún así, aquellos abuelos, aquella gente grande, aquel copropietario que está todo el día en la calle, le suman una nueva preocupación, además de costo, por supuesto. Claro, van a tener que ir al banco. Al banco. Ahora, ese administrador que antes, de alguna manera, procesaba la liquidación de despensas, conformaba la liquidación de despensas y cobraba y pagaba los gastos, ahora va a tener otro trabajo, que es hacer el seguimiento del resumen bancario, el control del resumen bancario, la emisión de cheques, concurrir al banco, sacar claves bancarias. Todo esto, te imaginarás, que va a tener algún costo. De ninguna manera las administraciones que tengan una determinada cantidad de edificios van a absorber esos costos. Con lo cual, esta disposición, que dicha así livianamente sería beneficiosa para el consorcio, nuevamente los funcionarios salen a la palestra de estas disposiciones argumentando que lo hacen en beneficio del consorcista. Yo creo que a esta altura la ley Abrevalla, yo en su momento he dicho que Sergio Abrevalla le tiene que pedir perdón a los consorcistas. La realidad es que la ley Abrevalla, frente a toda la catarata de disposiciones que siguieron a la ley Abrevalla y que muchos aducen a que la 3254 de Abrevalla fue el terreno que permitió digamos que salieran estas disposiciones. Es más, lo ha dicho más de una persona, cierta extrema tranquilidad de parte de Abrevalla frente a estas disposiciones que estaban saliendo, con lo cual, frente a todas estas disposiciones, la ley de Abrevalla ha sido un poroto, porque en realidad, y hemos prometido que vamos a dar en próximos programas, un detalle de las distintas disposiciones y los costos que conllevaron estas distintas disposiciones que salieron de las arcas de los consorcistas, del bolsillo de los consorcistas, y fueron a parar, en algunos casos, a colegios públicos de distintas profesiones y distintas índoles, en algunos otros casos a empresas privadas, y todo esto ha hecho de que lamentablemente se vean engrosadas y sustancialmente las liquidaciones de expensas que le van a llegar. Así que, haciendo un resumen de esto que le estábamos comentando, estamos a la espera de que esta disposición está a la firma del doctor Juan Manuel Gallo. Hay que ver si esta disposición sale, pero si esta disposición sale, probablemente los consorcistas tengan que abrir una cuenta bancaria sí o sí, cosa que la ley 3254 había dicho que no era así, que si claro, los consorcistas decidían abrirla, o bien, digamos, ver si seguramente una vez salida esta disposición, seguramente vamos a escuchar a lo largo del programa opiniones de algunos consorcistas, pero seguramente esto va a ser susceptible de nuevas presentaciones que puedan hacer distintas instituciones pidiendo la derogación o la caducidad o como se le llame legalmente frente a esta disposición que termina engrosando los costos del consorcio. Bueno, hacemos nuestro primer... ¡Qué buena noticia, Jorge! Qué buena noticia, la verdad, empezamos mal. Empezamos mal. Bueno, ya volvemos.